Aquí comienza Es Tu Radio, Educación con Proyección, un programa liderado por la Secretaría de Educación de Zipaquirá, pensando en nuestro municipio. Desde este momento, todos aprenden. No es clase, no es radio, es tu radio. Ana Rocío Silva y Sergio Delgado. Los saludamos desde la Radio con Clase, un programa radial de la Secretaría de Educación de Zipaquirá con el apoyo de Catedral Estéreo. ¿Cómo te va, Sergio? ¿Qué has hecho? Bien, bien, profe. No, pues como sabes, tuvimos nuevamente un exceso de tiempo. Sí. Debido pues a la realidad nacional. Entonces, pues nada, la semana pasada estuvimos hablando un poquito sobre el tema de la poesía, aprovechando esos tiempos que teníamos libres. Y pues ahora la idea es retomar un poquito lo que hablamos la semana pasada y de pronto ahondar un poco más en cómo la poesía nos afecta en el día a día. ¿Qué te parece? Sí, me parece muy interesante, Sergio. Bien, hoy tendremos nuestras tres secciones, Te Reto, uh-huh. Dígalo con Música y La Moda No Incomoda. ¿Qué dices si comenzamos con Te Reto? Listo, listo. Vamos. Listo, profe. El reto de hoy es que hagamos un texto poético, ¿vale? Vamos a hacer una rima. Vamos a hacerla y grabarla y enviarla al 311-824-0479. 311-824-0479. Nos fue muy bien con el reto la semana pasada. A ver cómo nos va con este. Los dos ganadores de la semana pasada tienen un premio y en el siguiente programa vamos a decir cómo lo pueden recoger y en dónde. Bueno, vale. Aquí sí vamos a regalar a Daniel Forero, nuestro secretario de Educación, para ver cómo nos va a apoyar con estos premios dentro de los retos de poesía. Bien, para que nuestros amigos puedan hacer el reto, vamos a dar algunas pautas básicas, ¿sí? Vale. Entonces, hablemos un poquitico de la métrica y la rima en la poesía. Pues, te cuento que básicamente los poemas tienen una medida exacta, o como eran construidos antiguamente, tenían una medida exacta y una rima casi perfecta, ¿sí? ¿Sí? Entonces, la gente se veía muy coaccionada por este tipo de elementos y le daba un poco temor construir poesía, precisamente por eso, ¿sí? Porque eso le servía para darle uniformidad. Eso, sin embargo, tenía sus excepciones, te cuento, porque aunque había una medida perfecta y había una rima casi perfecta siempre, los poetas nunca perdían y se daban una cosita que se llaman licencias poéticas para poder saltarse esa norma. O sea, como unas trampitas. Unas trampitas. Ok. Entonces, el poeta nunca pierde, esa era la máxima, ¿no? Entonces, uh-huh. Estas licencias poéticas que son la ley de acento final, la sinalefa, el hiato, la sinéresis, la diéresis, esas licencias poéticas permitían que el poeta hiciera trampitas. Ok. ¿Sí? Como tú lo me dices. Gustan las trampitas. Sí, sí, las trampitas son interesantes a veces y le servían mucho al poeta. Okay. Sin embargo, pues estas trampitas, ¿cierto? Finalmente seguían limitando al escritor, seguían limitando a la persona y la persona se sentía coaccionada y no podía hacer, francamente, pues sus poemas. Entonces, pues finalmente la gente terminó haciendo sus cositas solito, ¿sí? Okay. Por ejemplo, la copla es un tema de esos. Ok, pero mira, yo también estuve investigando un poco esta semana y estuve leyendo algo que se llama el verso libre, sí, ¿vale? Muy interesante. El verso libre se caracteriza básicamente por su irregularidad y porque su extensión es variable. Justamente lo que tú decías, hay un conteo de sílabas específicas en cada verso. Sin embargo, estas licencias o estas trampitas que se ven mucho en el verso libre, pues dan cabida a que los poetas del común como yo sí podamos escribir poesía sin saber esas reglas que tú comentas. Uh-huh. Si no estoy mal, esa modalidad de expresión surgió como a mediados del siglo XIX y en oposición a la décima, al soneto y otras formas predominantes en el ámbito de la poesía, pues nos permitía a las personas que no éramos muy versadas en la poesía justamente construir estas construcciones literales, valga la redundancia. Sí, bueno, sí, eso es verdad. Desafortunadamente, como no todo el mundo tiene la misma capacidad de construcción, uh-huh. No quiere decir que no la puedas construir. Yo pienso que uno tiene como una habilidad inherente, o sea, como una agilidad. Okay. Porque el que es dueño de sus palabras a veces termina haciéndolo naturalmente, ¿no? Y yo conozco muchos buenos poetas que no conocen mucho de métrica, que no saben mucho de rima consonante. Como los que te encuentras en Transmilenio. Más como o menos. Los que me encuentro en Transmilenio, exacta. Oye, qué buen ejemplo. Sí. Pero entonces, eso no quiere decir que no sea poesía, no sea buena. ¿Sí? Ok, sí, no, muy interesante el tema. Pero ¿qué te parece si empezamos con nuestra sección La Moda No Incomoda? Vale, démosle a La Moda No Incomoda. En esta sección hablaremos acerca de una rima muy especial y popular que se conoce como la copla. Esto se ha popularizado mucho debido a que la copla es una composición poética de arte menor, es decir, tiene pocas sílabas, ¿sí? Uh-huh. En sus versos. Y con rima asonante en los versos pares y sin rima en los impares. Entonces eso le da mucha laxitud a la construcción de la copla. Esto ha sido muy popular, inclusive lo hacen muchos comediantes porque también le meten algo del sentido del humor, toman temas de la actualidad. Por eso a mí sí me gustaría que en nuestro reto nos hablaran de esta cuarentena. Hablar de coplas de cuarentena. Sí, coplas pues de mira, cuarentena. Ya que hablamos un poquito de coplas, yo recuerdo mucho en el colegio que había un chico en particular que se ponía un poncho, se ponía su sombrerito y pasaba por una guitarra por todos los salones y a veces también ambientar las izadas de bandera, ¿no? Y recuerdo que esas coplas, por lo menos en el contexto en que yo las viví, eran como muy jocosas, o sea, realmente el sentido de las coplas eran simplemente amenizar eventos formales, por decirlo sí, de alguna forma. Digamos, yo recuerdo puntualmente este ejemplo de, yo no sé si lo escuchaste alguna vez, de allá arriba en aquel alto tengo una planta de lulo y por respeto a los ipaquireños no voy a continuar cada la vez rima. Que subo y bajo. Sí, o sea, cosas así. Entonces, ese es el concepto que tengo yo. Sí. De las coplas. No sé si mi percepción y tal vez la de muchos, pues sea igual. ¿Tú qué piensas de ese ejemplo de coplas? Yo recuerdo una que desde pequeña, y yo creo que son pocas las personas que no han jugado con esta rima. Uh-huh. Y la rima dice así: en la casa de Pinocho todos cuentan hasta 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Eso es una copla? Eso es una copla. No tenía ni idea. Es una copla y la usábamos los niños pequeños, uh-huh, para sacar a alguien del juego, ¿recuerdas? Okay, sí, esa era una forma de sacar a la gente del juego. Sí, bueno. una forma de bullying. Exacto. Una forma ahí de segregación. Sí, eso lo usaba mucho mi generación para, uh-huh, escoger a alguien al azar dentro de una actividad. ¿Sí? Listo, no, súper. Entonces, nos comentabas que quieres hacer una copla al COVID. Entonces, Dios mío, esa está brava. Sí, a ver, sí, yo quiero ver cómo se te da. A ver, es un poco complejo porque no venía preparada, la verdad, pero vamos a hacer. Entonces, en esta cuarentena, todos vamos jugando, entrenando y bailando, y se me fue la onda. El tiempo va pasando. Mira, el tiempo va pasando. Yo la cerré bien. Ah, ¿no sí, gustó? Bien. Eso, dame cinco. Bueno, no, bien. Listo, está bueno, bien. Aguanta. Bueno, ahora, pues me gustaría que pasáramos a nuestra sección de Dígalo con Música. ¿Qué te parece? Listo, me parece perfecto. Vamos a escuchar entonces nuestra canción. Bueno, yo el día de hoy traje una canción pues que me gustaría compartir contigo y con todas las personas que nos acompañan hoy, que es de Residente. Tú bien sabes sí, que él es un artista, pues que se ha caracterizado por ser crudamente sincero, ¿no? Sí, crudamente es la palabra que lo define. Y yo muy creo bien. Que él es un muy buen ejemplo de cómo las personas que de pronto él ya es un nivel más profesional, obviamente en comparación a nosotros, pero él intenta dar un tinte más personal. Esa es mi percepción. Entonces quiero que nos demos el tiempo de escuchar un fragmento, uh-huh, de esta canción que se llama René. Y pues nada, hablemos un poquito de qué piensas y de tus percepciones, ¿vale? Vale. Cabeza, rodilla, muslos y cadera, cabeza, rodilla, muslos y cadera, cabeza, rodilla, muslos y cadera, cabeza, rodilla, muslos y... De Desde pequeño quería ser beisbolista. No llegué así que aprendí a batear hits por encima de una pista. Volví a tomar alcohol en mi despacho. Escribo bien sobrio, pero escribo mejor borracho. Cuando caigo en depresión, mis problemas se los cuento. A la ventana del avión, el estrés me tiene enfermo. Hace 10 años que no duermo. El IRS me sigue investigando. Me estoy divorciando, pero no importa, yo sigo rimando. Cometo errores, pero hago lo que pueda. Aprendí a aterrizar sin ruedas y aunque en la calle me reconocen, ya ni mis amigos me conocen. Estoy triste y me río. El concierto está lleno, pero yo estoy vacío. En la industria de la música todo es mentira. Bien, muy interesante esta canción, Sergio, que nos traes hoy. Un poco triste, ¿no? Un poco triste. Sí, muy melancólica. Yo te decía cuando la estuvimos revisando un poquito fuera de grabación, que me hace recordar pues muchas realidades personales, ¿no? Realmente, si nos damos el trabajo a escuchar esas letras y, digamos, hablar un poco sobre su objetivo de ser beisbolista, ¿no? De pronto yo creo que es un ejemplo que de pronto algunos sentimos lejano, porque aquí en Colombia no es muy general que nosotros tengamos esa ilusión, pero muchas personas que, no sé, de pronto les gusta el básquetbol o les gusta el dibujo fútbol. O les gusta el fútbol, que es lo más normal, sí. Sentimos ese sueño como muy abstracto y muy lejano a nosotros, ¿no? Sí. Y digamos que yo no podría desconocer que él en su rama y en su forma de como artista no es una persona exitosa. Para mí es una persona que yo considero exitosa. Sí. Sin embargo, aún así, él tiene sus frustraciones y él tiene esos arrepentimientos que muchos de nosotros tenemos en nuestro día a día. Sí, hay una parte que a mí me tocó un poquito el corazón y dice, me estoy divorciando pero sigo cantando, más o menos era lo que decía, ¿no? Entonces, yo digo, realmente él está hablando desde sus situaciones personales y está poniendo su sentimiento pleno ahí, y lo dice de una manera muy abierta, ¿sí? Eso es poesía, porque la semana pasada cuando estábamos hablando decíamos la poesía es todo aquello que nos toca el sentimiento y todo aquello que nos hace sentir, ¿verdad? Uh-huh. Y lo que él siente y lo dice de esa manera tan abierta, tan clara, es tan importante como decirlo de otras formas, de pronto más cuidadas, ¿no? Sí, a mí por eso yo te quería traer esta canción el día de hoy, pues justamente para darle la oportunidad a nuestros oyentes, que esa es la idea, ¿no? La idea no es que escuchen la canción y se den un momento únicamente para ver la tristeza de él, sino que también asocien esos sentimientos que él quiere expresar con nuestras realidades personales. Ahora, utiliza mucho verso libre, ¿no? Y hace también rima asonante, y en algunos momentos hace rima consonante. Entonces eso es bien interesante porque le da la posibilidad también a la juventud de entrar dentro de este sistema de crear. Y yo he visto muchos de mis estudiantes, muchos de los niños con los que yo interactúo diariamente, que ellos hacen rap, ellos rapean sus historias, rapean sus problemáticas, y es una forma muy sana de desahogar los sentimientos. Entonces, a mí me parece realmente bonito y ha sido una buena evolución en el sentido en que para los chicos es la forma de expresión actual. Y hay muchas canciones que dicen cosas interesantes. Lo que pasa es que no nos damos el tiempo de escucharlas. No nos damos el tiempo de escucharlas. Sí. Bueno, y hablando de escucharlos, vamos a ver el reto, ¿no? Master nos dice que nos llegaron cosas muy, muy interesantes. En Zipaquirá encontramos mucho talento, definitivamente. Mucho talento. Tenemos aquí mucho talento y ojalá se animen a hacer sus propias coplas. Hoy el reto era las coplas de cuarentena, las coplas del COVID. Vamos a ver, aunque nosotros no fuimos tan buenos copleros con el tema, pero no nos salió muy bien. No nos salió muy bien. No más tengo bien dudas de mis habilidades. Dediquémonos a otras cosillas. Bueno, entonces escuchemos lo que viene con nuestros aportes. Súper. Soy Patricia y aquí va mi reto. Con este coronavirus comparto con mi familia. Me duermo a la madrugada y trabajo durante el día. Los vuelos se han restringido. Este año no viajaré. Por culpa del coronavirus, mi dinero no gastaré. Tenemos que estar en casa para cuidar la salud. Y cuando sea necesario, saldremos con actitud. Con fe, alegría y optimismo, iremos todos avantes. Lucharemos unidos para salir adelante. Es de una persona que aprecio mucho. Es Patricia con su esposo, cantándonos estas cosas. Otro dúo, bueno, hermosísimo. No, listo. Me parece muy lindo que hagamos estas cosas en familia, ¿sabes por qué? Porque eso genera lazos. Ojalá y por ejercicio hiciéramos unas coplas para desahogar nuestras frustraciones. En vez de decir, tú no lavaste la loza, entonces allá arriba en aquel alto está el lavadero. Para los oyentes realmente los términos no son tan formales en casa. Sí, mira que las personas que están aquí en Zipaquirá tienen mucho que decir desde su interior, desde sus sensaciones y sus percepciones, ¿no? Uh-huh. Y de pronto uno piensa que la cuarentena solo se vive como la estoy viviendo yo. Yo tenía de pronto dentro de mi cabecita eso metido, ¿no? Pienso que todo el mundo está igual que nosotros, y mira que no. Sí, realmente las percepciones varían mucho de cabeza a cabeza, y hasta dentro de la misma casa, ¿no? Sí. Muchas veces podemos pensar que el simple hecho de compartir un espacio físico y con otras personas es vivir de la misma forma la misma situación, ¿no? Sí. Y realmente cada uno tiene una percepción muy particular, como lo decíamos hace un momento respecto a la canción de Residente. Nos damos cuenta que muchas personas tienen la percepción de pronto que un artista es una persona que se dedica a algo que realmente le apasiona y le hace muy feliz. Pero date cuenta que en esa canción él se abre un poco más y expresa también inconformidades y frustraciones que él tiene sobre él mismo. Entonces realmente siento que es un tema de sobreestimar los éxitos de otras personas y subestimar nuestras capacidades. Y muchas veces eso pasa en las cuarentenas, porque es un ejercicio, nos fuerzan a estar con nosotros mismos. Sí, claro. A pesar de que estemos con un familiar o las personas que desafortunado o afortunadamente están solas en casa, pues tienen la oportunidad de enfrentarse a esas realidades que nosotros intentamos ignorar en el día a día, ¿no? Una cosa es mantener ocupada la mente y otra cosa es ser productivos con nuestro tiempo. Eso es muy interesante y es una invitación también para las personas que nos están escuchando en este momento que hagamos cosas realmente para nuestra sanidad mental. De pronto rapear puede ser una. Chicos, yo los invito a que rapeemos. El hábito de levantarme a las 5 de la mañana a rapear. Sí, bueno, esa sería muy interesante. Sí. Porque de todas maneras, mira, yo quiero decirte que el rap implica o incorpora rima, uh-huh. ¿Sí? Habla de rítmica y tiene un texto que es la jerga apoteósica, es decir, un poco final del mundo, que es como lo que estamos viviendo. Esto es un poco apoteósico, de un poco muy, muy fuerte, ¿no? Uh-huh. Y también canta gran variedad de formas que por lo general van acompañadas por algo musical, y ese musical no es tan complejo, pues a mi manera de ver, no soy música, respeto mucho a los músicos, por lo mismo, ojo, no me meto más bien allá. Nos van mandando un regalo a la casa de cuarentena. Sí. Bueno, los componentes del rap incluyen contenido, sí, y ese contenido es la vivencia, ¿cierto? Uh-huh. Y es lo que dice, pero también hay una cosa que ellos llaman muy linda y es el flow, ese flow es el ritmo que tiene, el ritmo y la rima que tiene el poema. No lo había podido definir hasta ahora, yo sí lo había escuchado, pero flow me suena un poco abstracto. Y hay otra cosa que ellos llaman entrega, uh-huh, que es la cadencia, el tono. O sea, mira, también tiene sus nombres y también tiene su ciencia. Si yo me pongo a rapear, créeme que me sale peor que la copla que acabo de hacer. Okay, sí. Sí, eso es seguramente la copla se te da más. Bien, entonces, ¿qué opinas? No, estuvo espectacular. Como tú dices, es un espacio justamente para compartir en familia. Me gusta mucho el ejercicio del dúo. Sí, es bonito. Porque realmente es una sensación de pronto que nos saca un poquito de la zona de confort, ¿no? De pronto, sí. o por lo menos para mí, como yo me siento un poco ignorante al respecto. Bueno, un poco muy ignorante al respecto de construcción de poesías y coplas y etc. Nos saca realmente de nuestra rutina. O sea, realmente es un ejercicio en el que nos sentimos torpes a veces, las personas que no lo hacemos seguido, nos sentimos incómodos, pero justamente el ejercicio se trata sobre eso, sobre darle dinamismo a nuestros días, sobre darle un poco más de color, y realmente pues estos ejercicios entre matrimonios, sí, pues refuerzan esos lazos, en mi opinión. Claro, claro, ese es el apoyo que uno le brinda a la pareja. Oye, quiero hacer una copla, ven, la hacemos los dos. Sí, ahora no es una frase que yo usaría para una novia mía, no la usaría definitivamente. ¿No? No, como vamos a hacer unas coplas en mi casa, no creo que tenga mucho éxito, la verdad, pero bueno, o sea, hay que probar, ¿no? No, sí, no se probar. Sabe, de pronto funciona. De pronto funciona, ¿tú no sabes? No sé, de pronto encuentras algo. Ahora, yo sí quiero que haya un mensaje muy claro el día de hoy. Uh-huh. Nosotros pudimos darnos cuenta que no somos tan buenos para la construcción, a pesar de que tenemos el conocimiento. Uh-huh. Me refiero a mi caso específico. Uh-huh. Yo traté de hacer una copla y yo sé qué es la métrica, yo sé qué es la sinalefa, yo sé cuáles son las licencias poéticas, yo sé qué es un endecasílabo, decasílabo, dodecasílabo, verso alejandrino, todo eso me lo sé de memoria. Uh-huh. Y al momento de construir una copla sencilla, de arte menor, es decir, de poquitas sílabas, me pegué la enredada del siglo. Entonces, te digo, dolió, yo, ¿verdad? Me te dolió. Ay, sí, me guardia, porque ¿de qué me sirvió saber tanto si al momento de la construcción no tengo la habilidad? Mira que ese es como el mensaje del día de hoy. No necesitamos, digamos que la teoría es buena conocerla, pero no necesitamos estarla aplicando permanentemente para poder hacer cosas verdaderamente buenas y valiosas, ¿sí? Uh-huh. ¿Cuál es la invitación? Construyamos poesía, dejemos que nuestro corazón hable, dejemos que nuestras percepciones se manifiesten a través de la palabra, que eso es supremamente bello y hermoso. Es una forma de meditar, ¿no? Es una forma de preguntarnos las cosas, de alejarnos un poquito del correr del día a día, y pensar un poco más en esas cosas que para nosotros realmente son relevantes. Y realmente cuando trabajamos en esas cosas importantes, realmente logramos cambios profundos en nuestras vidas. Entonces, sí, es un ejercicio espectacular justamente para eso, para conocernos un poco más. Para conocernos un poquito más. Mejor hecho que perfecto. Yo siempre he dicho eso. Ahora, hay una situación más. Uh-huh. Y es que si eso lo podemos combinar de pronto en un juego durante esta semana con la familia... Uh-huh. Hay actividades que nos hemos venido inventando durante estos días, ¿cierto? Sí. Inventémonos una noche de coplas. Una noche de coplas. Y a esa noche de coplas le podemos anexar el chocolatico con la almohada. Un guarito. No me le des malos consejos, no señor. Sin malos consejos. Además que en cuarentena no se puede tomar. Yo creo que de pronto puede soltarle un poquito más la lengua a la gente, ¿no? De pronto se ponen más creativos. Sí, pero yo no descartaría la opción totalmente. Bueno, listo. Entonces, estamos pendientes de todos nuestros ipaquireños para que nos colaboren en la construcción de coplas y los invitamos a una noche de coplas. Ustedes dirán, ¿cuándo? ¿Cómo? De pronto aquí mismo nos en la invitan, emisora. Nos invitan y nosotros participamos. Nos hacemos nuestras rimas. Con ese derroche de creatividad que tengo yo. Derroche. Esa es la palabra, sí, clave. Bueno, pues mil gracias por habernos acompañado nuevamente hoy, Sergio. De verdad que siempre es muy grato contar con tu compañía, con tus aportes. Siempre es agradable conocer tu visión con respecto a estos temas que a veces parecen muy comunes, pero no lo son tanto. No, súper. Muchas gracias a ti, profe, y a todas las personas que hacen posible este espacio. Nuevamente, pues la invitación es a todas las personas que nos acompañaron hoy, que... le echen un poquito más de cabeza, de pronto no digan como que la poesía está relegada únicamente a artistas o a personajes extraños, hippies del Transmilenio. Sí. Realmente es una cosa que vivimos todos en nuestras vidas todos los días. Entonces démonos el espacio, realmente es un momento espectacular para reflexionar a pesar de todas las cosas que no controlamos, que están pasando en ese momento. Es un ejercicio muy bueno para hacer una introspección. Listo. Y pensar un poquito más allá de las cosas. Muchas gracias por invitarme. Bueno, no olviden, no es clase, no es radio, es tu radio. Radio. La radio con clase. Chao. Chao, chao, muchas gracias.